me parece que hay formas de escribir. Por ejemplo, yo reconozco una influencia fuerte de dos artistas argentinos que uno es Lucas Martí y el otro es El Robot Bajo el Agua. Y mucha de la estética en la forma de escribir yo la veo en mis canciones, digamos, en cuando escribo una letra. Pero a veces lo tomo como cuando me enseñaron un acorde. Digo, o sea, ese acorde ya está inventado. Bueno, yo lo voy a utilizar para hacer lo que yo necesito decir. Lo utilizo como una herramienta, digamos, y trabajo con eso para decir lo que quiero decir. Y ahí me parece que está la autenticidad, digamos.